semana. Bienvenidos. Everybody, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Aguja y Vinilo. El otro ritmo, el fin de semana para esta noche del sábado 11 de julio del 2020. La dirección y programaciones del Clásico Herrera. Soy Trixer Gómez al aire presentándoles este segundo bloque, por decirlo así, de este sábado. Este gran bloque de 4 horas con los grandes éxitos de la FM. Safri Duo comenzaba, ya viene Gigi de Agostinho, Tuan Limited, Sash y Roy Scoff en la FM 106.9, la número 1 de los clásicos. Soy Drixer, vamos a escuchar a Bizarre King con I'm Gonna Get You en la FM, imparable en tu fin de semana.

alegres más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Saludamos a nuestros oyentes en la noche del sábado a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Un abrazo muy especial para los que escriben en Instagram. El caso de Alexandra.esquirri. También está por ahí MC Papas 29, Saladine González, Blackberry 65, Chenobi 45, Julieta 23 y Melba 75, que son parte de nuestra generación en la noche del sábado, con los éxitos de Aguja y Vinilo, El Otro Ritmo, el fin de semana, que nos va llevando a buscar la medianoche y por supuesto el domingo clásico, que va a traer la FM en movimiento a las 8 de la mañana, y por supuesto también para todos ustedes va a traer nada más y nada menos que lo mejor de los inmortales del rock a las 2 de la tarde con el clásico Herrera. Antes teníamos a Sash con Stay, ahora escuchemos a Roy Scott con la canción What Else Is There en la FM 106.9, la número uno del fin de semana, siempre. Morning run, the story of my maker, what I have and what I ache for, I've La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. Retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana.

Aguja y vinilo de la FM. El número uno del fin de semana. The boom shakalak, we make your neck pop and bend up your back in a different style. Seen Ice MC come back and me dip on a mission. Watch you know. You better let me in, come and pull up my channel. Me come with everything to make it dance fun. In at the club and in at the party, everybody dancing and feeling arty. Wiggle the body on, wave your hand on, jump around in a silent patana. Whether you're black or whether you're white or when you're at the party, you'll be feeling alright. Look a girl and even some of them are look man. Level vibration, they in the dance. So come cold, everybody just jump and pound. So take away the color. But when the music changed, the plan was rearranged. Vamos llegando al final de la primera hora de Aguja y Vinilo en esta super noche del sábado. Gracias de verdad por esa energía que nos demuestran a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Gracias por estar ahí siempre, porque sabemos que ustedes no fallan a esta cita cada 8 días. Una cita salvaje con un programa de más de 12 años de continuidad al aire. Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana en la FM 106.9. En esta hora escuchamos a Ice MC con Take Away the Colors, D-Note con Check My Skin, Real McCoy con Another Night, y por ahí también tuvimos para todos ustedes en esta programación de el Super Sábado con Aguja y Vinilo a 8 Below con la canción Get Up. Aquí está DJ Bow después de haber escuchado a Shannon con la canción Let the Music Play, y esto llamaron Everybody en la FM 106.9 en tu fin de semana. Historia de la música. Solo un género evolucionó con energía y pasión. El rock and roll. Todo